Estás escuchando el podcast El Hilo que nos une. Poesía en español a cargo de Francisco Moliner. Poesía en la voz de los propios poetas, música, biografía e historias de las mujeres y los hombres que han escrito y escriben versos en español. Tu participación es importante. Si quieres, ponte en contacto con el programa. Escribe a fmolinero@protonmail.com. Tras caer la noche, las luciérnagas trazan el mapa de los cielos en la marisma hasta que sube la luna, dibujando un mapa en la noche. Una luz provisional le permite al hombre hacerse uno con la noche, una luz que viene del vientre de los animales, de sus líquidos revolviéndose, y el cariño de los vivientes, la saña con que se aferran unos a otros, su crueldad, no parecen dar tregua. Las altas ventanas de la noche no conocen de la misericordia y la luna no ha llegado. Los corazones no se cansan de seguir deseando siempre un poco más, pidiendo un último beso, porque nuestros instantes son camarotes desordenados a los que la mucama no ha entrado, mientras el mar se deja ir tras el barco. Los anturios que hemos traído a decorar la nueva habitación nos dan sombra y amamos sus tallos sin tacha, sus hojas de entrecasa, y la noche no deja de abrazarnos, no deja de pedirnos que nos quedemos con ella, frente a ella, tomándole las manos. El deseo es poderoso, la ternura está doblada sobre el vientre. Los berberiscos conocieron la noche, también los tuareg y los catíos, y gracias a su lección nos queremos entre los ladridos de los perros y la pólvora. La luna se anuncia a nosotros, pequeñas luciérnagas, nos dejamos llevar por el aire, no tenemos miedo y dibujamos, sin cesar dibujamos la forma de nuestra dicha en la alta noche. Sentimiento e inteligencia. Creo yo que las virtudes que alimentan a la poesía surgen de estas dos potencias: un sentimiento verdadero, un dejar constancia del paso en el mundo, de las miserias y las grandezas de cualquier existencia, y al mismo tiempo permitir que esa verdad humana, que esa honestidad del corazón, sea cribada, percibida, iluminada por la inteligencia. Cuando empecé a escribir poesía, lo que quería era simplemente dejar constancia de mi admiración por aquellos autores que me habían cambiado la vida. Leer a Jorge Luis Borges, a Antonio Machado o a Constantín Cavafis eran como sueños realizados, maneras de magnificar, intensificar la vida. Y Creo yo que en todos esos poetas lo que convivía, lo que me hacía sentir cercano, era que el sentimiento y la inteligencia estaban aunados, como en una exaltación profunda que permitía que la palabra del poema se cargara magnéticamente. No era simplemente comunicación, no era simplemente afán de llegar a los otros lo que animaba esos poemas, sino que era al mismo tiempo música e inteligencia. Sentimiento e inteligencia conviven en las palabras de los poemas, que de alguna manera se disponen de una manera misteriosa sobre la hoja, y que producen esa partitura, esa manera particular de percibir la existencia, una intensidad que permite que cualquier realidad del mundo, cualquier objeto poético o no poético, cualquier realidad, cualquier miseria, cualquier fragmento o el asunto más noble, se conviertan en temas del poema. Es la mirada intensa del poeta que permite que se cargue el mundo como en ese juego de imanes prodigioso que sucede en la partitura del poema, esa convivencia verdadera de humana verdad y de inteligencia que define, distingue, nos ofrece las aristas del mundo en esa manera de percibir cómo inteligencia y sentimiento viven en las palabras y nos permiten mirar el mundo de una manera intensificada. En estas potencias viven las palabras de los poemas que me han acompañado, y espero yo que los poemas que escriba tengan un eco de estas dos fuerzas siempre. Como hermanos dormir, es decir, tranquilos amantes que no quieren saciarse, dejando oír las voces bajo la lámpara, levantando la mano y acariciando con ternura, con largueza, los miembros, las cicatrices de otros lechos, y no olvidando, no haciéndose el de la vista gorda, sino queriendo en la verdad, midiendo sin metro y sin centímetro tu espalda, paloma mía, saciada en el anhelo, fuera de ti en la noche clara, atenta soñadora, que has olvidado la estela tras la popa y sin embargo no dejas de sonreír, de ser violenta, amado rostro que has dado luz a los días del callado cero, y hoy, sin vacilar, te elevas en mi coro, descalza, niña descubierta, al quitarle una pizca de azúcar a la cubierta de la torta, y que feliz me miras con pícaros ojos y te vas corriendo, lenta, muy lentamente, volteándote sin mucho énfasis para allá en el patio lanzarme tres largos besos. Y la flor que es roja se hace blanca, se deslíe, se deja llevar por la corriente hasta el mar, y la corriente es el tiempo, mejor que el tiempo su rumor, pues todo está escondido en el centro del bosque cuando preguntamos por los montes, y las cumbres son cercanas y dejamos de soñar con ellas, nos dejamos mecer por el viento con los álamos del río, y quedamos en pasar el rato con imágenes de un circo en quiebra, nos elevamos sobre nuestra propia sombra y nos dejamos caer como guijarros, rumorosos son los guijarros cuando el mundo es nuevo, sin dobleces ni intenciones de alcanfor. Como cantar bajo la ducha por los amigos y dejar pasar el rato es entonces la vida. Y hay lucernarias quebradas iluminándonos a cuadros. Brilla en nuestros corazones y en las solapas de los vestidos, pero el jazmín no brilla en nuestro pecho. Es entonces buena la tarde y bueno dejarse llevar por los acentos, concertante ritmo que dice verdades pequeñas en el estanque de los 5 años. Atravieso un sendero en tu sueño. Un rayo de luz atravesando la rendija bajo la puerta, tu corazón descansando, tus labios sonriendo, el amor que conduce mis pasos fuera de la habitación a oscuras, iluminando de lejos tu mano, me permiten seguir adelante en la tarde, mientras los luceros quieren colarse en tus sueños. La noche se anuncia, la espera es una tormenta de truenos sordos. La fiebre puede llegar en cualquier momento a tu frente, pero no vence a la dicha que hoy nos ha dado un nuevo oasis. Abandonamos las rutas de la caravana y seguimos otro sendero. El agua no se agota en nuestros labios y masticamos sin prisa este sosiego de banquete sin deudos que tu reposo otorga. no dice la palabra, no dice como lo hace quien dice, no tengo dinero, no hay para una limosna, la callada palabra no dice hoy, me debes, y que no diga, es una bendición. La palabra no dice, no canta en el centro del plató, la palabra está sola, limpia su cara y se atusa el bigote, está ahí, gordita, esperando para entrar en el baño. La palabra salterio, la fantasiosa, la inteligente y estentórea, no nos ha concedido una cita, no se muestra para nosotros. Adormilados, acariciamos sin ganas la palabra cotidiana, y esta sí nos cobija, como nos quiere sin que lo notemos. La palabra cocina un potaje de amor, y es mamá regresando de comprar pastelitos para su amado perro negro, nuestra ropa dejada a merced de la espuma en un platón con agua, el tenedor que se enredó en las sábanas, la mancha asimilada a un rostro en la ventana. Esta, la palabra que no exorna un yelmo y es aceite turbio en el mesón de la cocina y telaraña en el descansillo de una escalera y trepidación de un insecto en medio de la noche, esa llave que nada abre y conservamos por si acaso, es ahora la palabra, pequeña camarada que aprende con nosotros a contar el tiempo, a dividirlo y multiplicarlo y sumarlo y restarlo de lo que nos queda. No temor guíe tus pasos, amigo de las de tardes, no ansia de voces a lo lejos, ni ese habitar el espacio que nos deja tan vacíos y llenos de espanto. No un vuelo de hojas en otoño, ni el brillo del sol, ni tus descubrimientos, ni los olvidos que a todos nos son dados, el agua lustral o las espadas de los guerreros, que el amor, el odio y las desdichas sean tuyos. Semeje tu rostro una bandera atravesada por lanzazos, una estampilla perdida en el basurero, un cuchillo lleno de muescas, sucio y bueno para nada, un anhelo de cercanía no completa. La grulla sea el ave y tu árbol el roble blanco y tu montura el caballo, el de los frescos retablos, no del del corral, y tu sudor la tinta del papel jadeante y tus pies el soporte del mundo, y tu voz un registro de las vacilaciones de los hombres, y quiera el hado ofrecerte una postal cada vez que desees un rostro y tu letra parezca un mal juego de los dioses. Balbucea cuando cantes en la ducha y no te sea dado terminar cada frase y sea candil tu mirada y seca estopa tu alma y haya marcas en tu lengua y los ojos se acostumbren al giro intermino y a pedirle excusas a las cosas y todo tenga para ti un sabor a sopa de cebolla rancia y de panes de estaño. No atrevas tus sueños por grutas o alto cielo, no desciendas o vueles, quédate quieto y tócate las puntas de los pies, golpea a la niña que está a tu lado y luego regálale un oso inmenso, date espacio para palabras turbias y el vuelo de sucias abautardas se te haga imagen intermina en el caletre, masca ruidosamente tu arepa y llena de pedazos blancos y negros el piso, recuerda, el ceño alerta y los brillantes ojos, la dicha de haber soñado en un baño y que no, tu no existencia, y conserva en las venas una cosa pesada, como si te hubieran inyectado leche o sopa, y mírate en las copas y pasea tu lengua por la endija, la que corta, y desea el sabor del jabalí y de sangre que te gotee de las manos, y la definitiva alegría de estar muerto. No esperes trabajar y llenarte de billetes y papeles, no ames el tañido agorero de la campana, sáltate las escalas, no uses comas o puntos o paréntesis, patea las paredes y espera que te duelan los pies, no seas tan hierático y muérdele la oreja a tus amigas, abraza a tus amigos, omite espacios y lecturas y asunciones, juega al dislate con la manera caballerosa de estar aquí y luego allí, deja de preguntar por los hermanos y los sitios y los números, exige a los que te quieren su presencia justa, nunca extraños, nunca tan cerca como para dejar alejarte de la mesa. Salda tus deudas con la historia y atrévete a reconocer tu ceguera e insultante forma de pisotear a los que sufren. Condena tu sonrisa y tu rostro y la manera como caminan tus pies y tanta esquiva endecha y atrévete a desafiar el leteo y paséate por entre papagayos y aves del paraíso y risueñores y hazte un sancocho con sus huesos y sus plumas y no invoques a Prometeo. Aprende del rasgar de las ramas en las ventanas, del sonido de tacones sobre el cemento. Salmodia una fórmula química y siéntate entre dos tabernas a amarrarte los cordones, para dejarlos luego volver a su centelleante libertad. No olvides ningún nombre, ya que todos han sido menos que nada para ti. Espera, cantos de sirena, las voces del cariño y hazte extraño y doloroso, y no quieras conocer el sentido de tus acciones, y maldice el olor de tu boca al levantarte y contémplate con gazmoñería, y no desees escribir la obra, y no te sea reservado el conocer a profundidad nada para que todo te parezca perfectamente idéntico, y comparte viejos odios y prejuicios con tus amigos, y atrévete a selvas sin abrio, a deliciosas huríes paseando sus dedos por pavorosas montañas de azúcar. Toma malteadas por cientos y millares, sé esperpéntico y volcánico y locuaz, condena y ensalza, muda tu opinión con cada acento, simula hablar lenguas que no conoces, tómate el día y también la noche, acostumbra tus tardes al desasosiego, recuerda el espacio bajo las alcantarillas, rompe promesas y luego reanúdalas. No seas eterno frente a los bordes, ama el completo abandono y el dolor para dos. No seas tan miserable como para creer que en las palabras y tan inmenso como para no usarlas. Sántate el tercio y la cuarta y los diezmos y primicias. Oye los carmine a todo volumen, créele a los niños. Mánchate y esparce el aire semillas de espanto, de esparto, no así de espanto. Terminando la maestría en literatura latinoamericana, ha publicado antologías sobre Francisco Quevedo, Luis de Góngora, Rubén Darío, del romancero español. Ganó el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines en el 99 y el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura 2001 en Colombia por el título La Música de las Horas. Golpe de Dados publicó la antología Nos Debemos el Alba. La Universidad Nacional de Colombia, en su colección Viernes de Poesía, publicó el cuadernillo Calma después de la tormenta y otros poemas. Las hormigas que conocen bien la sombra no tienen ningún motivo de vergüenza. No hay sitio que no conozcan, ni dicha que no las llene en las mañanas frescas de la costa. Los mangos que reposan en los senderos recorridos por su impudicia son hoy ruinas de castillos, lejanos bastiones para dejar de lado y no lanzarse a conquistar. Los cruzados jamás vendrían a esta tierra, los corceles no piafaron en ella bajo largos mediodías. Son sus rutas poblados con ciertos que cantan la espesura, tiempo callado que no dice vaguedades o intensifica los acentos que viven sobre sus cabezas. Dioses que atravesaron el océano viven en esta tierra desde hace varios siglos y los que habitan bajo el árbol no se han enterado o si lo supieron un día no les importó. No hay bajo el árbol de caucho plegarias, no hay consuelo. Todo es vida de esplendor para el olvido. Y las hojas se mueven, el tiempo es eterno en los bordes. Los perros se persiguen desde siempre entre la arena. Festejan los loros y las guacamayas en el cielo delgado que abraza al árbol. El día pasa con fuegos lejanos y la piedra canta para sí. Traicionar las palabras, canjear su peso, su color, en el sucio mercado de los días, exacto que nos llena de muerte y ceniza y vago afán. Ha de ser castigado con el hierro, la soledad, el tedio y la miseria. Nos debemos al alba, plateros, a la dicha y al canto y al remo y al ensueño trazado en la garganta y a mañana sin prisa en las orillas de un mar que ya no es. Porque al final todo es olvido para quien al tráfago su sangre dona, a la parla y suona, y a conversaciones con tontos y mercachifles, y comete delitos en descampado con las pequeñas, las terribles y mansas y arteras palabras. La muchedumbre se despide. Se despide una vez con lentitud, vuelve a despedirse. La plaza se queda vacía, un adiós queda flotando en el aire, los papeles vuelan sobre cabezas invisibles. Hay un grupo de soldados empujando a los mendigos, las monedas ruedan sobre el pavimento, en silencio las botas rastrillan fósforos rotos. No hay árboles que iluminen, que den aire. El unicornio ha llorado sus ojos en esta tarde de agosto. Los recuerdos sobreviven con dificultad en las ondas del río subterráneo. El día está deshecho, el día no canta una canzoneta. Los asesinos saben que pueden aprovecharse del dolor de los embreados. Los luceros han sido descolgados del cielo. Los pintalabios han manchado todos los pañuelos del mundo. Un borracho ha gritado su dicha y sin dudarlo se ha estrellado en la autopista. Los pollitos que llevaba un camión corren libres y se salvan porque mucho amor han derrochado. Nadie asoma por el otero, la cerveza está tibia, hace daño en la garganta. El lunar de la cantante vive separado de ella, se mete en los ojos del fanático y todos sueñan con un viento recio que barra las nubes. Que hoy deshaga este conjuro despiadado. Aunque mi amo me mate a la mina, no, yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró. Don Pedro es tu amo, él te compró. Se compran las cosas a los hombres. Y aunque mi amo me mate a la mina, no voy. Aunque mi amo me mate a la mina, no voy. Tú eres su esclavo, no mi señor. Tú eres su esclavo, no mi señor. Y aunque me aten cadenas, esclavo no soy. Aunque mi amo me mate a la mina, no voy. Aunque mi amo me mate a la mina, no voy. Al fondo del sol. el blanco vive en su casa de madera con balcón. El negro en rancho de paja con un solo paredón. Cuando es extraño la luz de nuevo. No podemos dejar pasar la oscuridad, no hay motivo para dejarnos agarrotar por ella, porque la claridad merece ser luchada. No hay tiempo en el cual no podamos ver el brillo del sol sobre la mesa, fuerza tierna que nos cede la existencia. En un mortero podemos dar vuelta al corazón y conseguir que haya dicha completa, un ir hacia adelante, un paso alterno que no pide permiso en la tarde y el cual se inicia en el recuerdo de plácidas horas cuando nos acariciaban la cabeza, cuando nos querían bien. Seguramente no veré con estos ojos mortales la historia de esta muchacha que imagino clara y afectuosa. Seguramente sonreirá con descaro y tocará las espaldas de los que esperan frente a la estación. Habría deseado contemplar su lento detenerse en callejuelas y la forma como se prende de la solapa de un marino. Nada de esto conoceré, no podré disfrutar un estofado de pescado junto a ella contemplando el hundoso río. Sin embargo, parece que la conozco de siempre cuando imagino esta tarde el regreso a casa, deteniéndome por dulces y pan y miel para intentar convocar su cuerpo, su presencia de bailarina a destiempo, de amiga entre abrojos. Obedecer al rumor de una dulce lengua que dicta los versos en los cuales se traduce la canción del corazón. Ser humilde y copiar la tonada sin hacerle florituras ni arreglos a su seca melodía. Dejarse llevar por su poderoso llamado, su cariño gustado desde antes de nacer, disfrutar con la tarde que trae el sol dudoso y con la mañana rotunda. Haber descubierto en atlas polvorientos la ruta de la seda y no olvidarla después. Ser afectuoso y tímido, encontrando en el manantial domesticado de la poesía una salvación de verdad, de salitrera caminada con muchas ganas, fue su oficio. Nos legó una fe ciega en el poder de la palabra para darnos valor y permitirnos cruzar el bosque en la noche, un sosegado espíritu que es baluarte en medio de la batalla, un reunido corazón que no se deshace después de haber cruzado la calle. Le debemos otra cosa más simple y definitiva, un crepúsculo sin remordimientos. Bueno, pues aquí se acaba el primer capítulo de esta segunda temporada, hoy dedicado al poeta colombiano Juan Felipe Robledo. Qué maravilla de poesía, qué maravilla, qué ritmo, qué profundidad. Espero que os haya gustado y espero que volváis a estar con el hilo que nos une. Gracias.